Ya no quiero despertar ni un día más sintiendo miedo, ajustando cuentas con mi soledad. Ya no puedo condenar mi libertad por un momento. En tus brazos vuelve mi debilidad. Puedo desafiar la oscuridad, puedo estar con tu inseguridad. No puedo entregar mi corazón a quien no cree en el amor. Tantas lágrimas perdidas, tantas huellas en mi piel. Ya no rompes el silencio, nada es igual que ayer. No pensé, aposté y otra vez volví a perder. Volveré a creer en el sueño que por ti abandoné. Ya no rompes el silencio, nada.